Claro. Y en este sentido nombrabas también, Sebastián, los medios de comunicación, ¿no? Los medios hegemónicos también han tenido un rol y muchas veces lo siguen teniendo, y tiene que ver con ir de alguna manera ensuciando la causa, ensuciándolo también a Rafa Nahuel, ¿no? Bueno, creo que eso ocurre en todas las noticias. Donde hay intereses, ocurre eso. Yo no soy especialista en medios de comunicación. Evidentemente que es así, pero no en este caso, en todos. En todos los casos donde hay intereses económicos y políticos ocurre algo semejante. Los medios son empresas. Pero esto lo sabemos todos. Cuando leemos un diario tenemos que saber quién es el dueño antes de, claro, que, de cualquier cosa. Y bueno, es así. Sí, es algo que ni el APH ni yo, digamos, pretendemos modificar en este caso. Lo que pretendemos es tratar de llevar información objetiva para que la gente tenga información sobre lo que pasó en el caso. Por eso yo trato de limitarme a lo que ya todos sabemos y yo tengo alguna información del expediente, pero no es oficial. Entonces, quiero limitarme a lo que sabemos. Que lo que sabemos es a lo que ya dije que se le puede agregar alguna información. Es decir, ¿qué estaba haciendo Rafael Nahuel? Bien dicen ustedes, un joven barilochense. Bueno, era un joven barilochense de derecho constitucional, político, reconocido en la Constitución hace muchos años, la cual el Estado le ha negado sistemáticamente. O sea, no estaba haciendo un campamento con amigos. Estaba buscando una reivindicación de identidad ancestral. Bueno, algunos parecen que no comprenden la entidad de ese derecho, pero justamente en Argentina está reconocido ese derecho, y es muy importante. Entonces, es muy grave que el Estado no respete una protesta, un reclamo por un derecho de esa entidad. Después, ¿qué estaba haciendo la fuerza de seguridad en ese ese lugar? Estaba resguardando el territorio argentino. O sea, eso es lo que es muy poco creíble. O sea, yo vivo en Bariloche y a veces pretenden hacer creer que nosotros estamos atemorizados por la situación mapuche, y la verdad es que no ocurre nada de eso. O sea, era merecedor esa protesta de una reacción de esa entidad de parte del Estado. Da la sensación que es absolutamente irrazonable lo que ocurrió. Por eso cabe preguntarse si es la muerte de Rafael un signo de una política de seguridad con un discurso por lo menos bastante agresivo. Esa para mí es la pregunta que hay que tratar de resolver. Es decir, si los dichos de algunos miembros del Poder Ejecutivo Nacional tienen relación con lo actuado por la Fuerza de Seguridad en este caso. Claro, y un Estado que está en la mira, ¿no?, por el rol que tuvo, pero que también en estas situaciones debería cumplir ciertos roles, ¿no?, como acompañamiento o quizás agilizar algunas cuestiones en relación a todo lo que tiene que ver con lo judicial. Esto no estaría sucediendo. Y yo no, la verdad que no puedo responder porque no conozco detalles. No, claramente las personas imputadas, que son agentes estatales, se van a defender, y a mí eso lo veo como positivo. El derecho de defensa, el juicio es válido, de que el prefecto que se ha llamado, Pinto, que se ha llamado, y pueden llegar a llamar a quien él indicó como posible autor, que se defiendan y con todas las armas posibles. Él, por ser prefecto, agente estatal, no tiene que ir a... No tiene disminuido en absoluto el derecho de defensa. Ahora, no sé qué colaboración o no, o falta de colaboración hay de parte del Ministerio de Seguridad. La verdad que lo ignoro. Yo prefiero no valorar esa actitud todavía hasta que no tenga detalles del expediente. Sí caería... Públicamente igual, perdón. Sí. Públicamente hay una teoría del caso de parte del Poder Ejecutivo que responde a los dichos propios de los imputados, de cual tiene que darle esa valoración. Eso claramente fue bastante imprudente.